Semana a semana nos detenemos en nuestra vida cotidiana para vivirla desde otro lugar. Pinceladas sociológicas. Desde la sociología. Sin libros de por medio. Con el pincel untado en la ciencia. Llegamos como volando bajito, carreteando lo cotidiano, para que desde arriba, pero sin alejarnos demasiado, nos preguntemos cada vez más profundamente acerca de lo que es vivir con nosotros. Idea y conducción, Ana María Tavera. Producción, Matías Corral Ballesteros. Hacemos sociología con vos y para vos. Terminamos este mes de abril con el tema liderazgo. ¿Y qué nos habíamos propuesto? Pensar acerca de ¿el líder se hace o se nace líder? ¿Cómo aparece el liderazgo? Esta idea del misterio del liderazgo, quisimos sacar la luz, destejer esto que es el liderazgo para ver qué es lo que hace que una situación se convierte en líder, una persona se convierte en líder, una institución se convierte en líder, una marca se convierte en líder. Todo esto fuimos tratando de desarmarlo, deshacerlo, para poder volver a componerlo a lo largo del mes, y así tuvimos invitados. En nuestro día de hoy vamos a trabajar otra forma de liderazgo, el coaching. Antes de continuar y presentarles al invitado de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que venimos trabajando hasta el momento. Nuestro primer acercamiento al liderazgo fue decir que los líderes, para que sean tales, requiere que establezcan una relación con sus seguidores. Esa relación se puede llamar comunicación, interacción. Es necesario, imprescindible, que el liderazgo se haga en relación con los seguidores. ¿Quiénes son los seguidores? Los que se identifican con el líder en una propuesta común. ¿Y cómo se hace esa propuesta común? ¿Qué pasa en esa relación líder-seguidor? El líder o los líderes, porque dijimos que a veces no son uno solo, a veces son instituciones, consolidan una situación de unidad que hace que situaciones individuales se incorporen en un proyecto colectivo. Y ese proyecto colectivo es el que es propiedad de lo que llamamos nosotros liderazgo. El liderazgo no es ni más ni menos que la apropiación de situaciones individuales que coinciden y que son recreadas a través de un proyecto colectivo y común. Pero el liderazgo se consolida no solo con los seguidores, sino en un determinado espacio histórico al que llamamos contexto. Y le agregamos al correr del mes que este contexto es dinámico. Por tanto, no hay liderazgos comprados, no hay liderazgos para siempre. Hay liderazgos que marcan épocas. Hay liderazgos que pueden ser resucitados a lo largo de las distintas épocas. Hay liderazgos que parecían estar aletargados y resurgen. Hablamos de eso cuando hablamos de marcas, líderes que desaparecen y que reaparecen con otro producto, apuntando a la memoria, al recuerdo y a lo que quedó después del olvido. Todo ese proceso interactivo que se va dando entre nosotros, entre las personas. Así es que le sacamos esa magia a quien es líder y lo empezamos a explicar. Es simplemente una relación entre la gente, y una relación entre la gente donde pesa mucho el poder, donde las fuerzas son diferentes entre quien ejerce el liderazgo y quienes siguen el liderazgo. Y esto no es malo, es una relación de fuerzas que hace que algunos se apropien de ciertas cuestiones individuales o colectivas y otros las trabajen en un proceso de planificación e interacción. Pero lo que también tenemos que decir, y hoy lo vamos a remarcar porque tenemos de sobra hechos y procesos que se han dado en esta semana, en la otra y en todas las demás, es que el liderazgo también se hace con los opositores, con quienes no se identifican con nosotros y son distintos de ese liderazgo. ¿Por qué? Porque los opositores son los que marcan la línea de identidad. Hasta acá están los parecidos. Con los parecidos nos juntamos y hacemos la relación líder-seguidores. Con los opositores nos distinguimos. Y esta relación de oposición hace que el proceso de identificación líder-liderazgo se consolide con fuerza. Sin niveles de oposición no hay liderazgo. El liderazgo necesita de los opositores. Bueno, ustedes ya lo habrán visto, las elecciones que tuvieron ustedes, que pudieron analizar, estamos hablando de liderazgo político, en tanto Venezuela como en Paraguay, podrían darnos ejemplos de qué pasó con un liderazgo masivo, qué pasó cuando aparece y desaparece el líder. Esto yo no les voy a decir cómo analizarlo. Yo creo que la audiencia que nos viene siguiendo, ya tiene elementos como para decir por qué Lugo habrá renunciado, por qué el cambio de elecciones y cambio de resultados en las elecciones en Venezuela. Acá hay situaciones entre líderes y seguidores que, como son dinámicas, cambiaron en ese contexto histórico. Tienen sus cambios, sus transformaciones. Eso es lo rico. El liderazgo es una planta que se riega, que evoluciona, que crece y a veces también se marchita. Y a veces deja semilla y otras veces no. Eso es el liderazgo. Y hay otra cosa para agregarle al liderazgo. El liderazgo, ustedes lo pueden haber sacado el jueves pasado, no solo tiene seguidores, no solo tiene opositores, que son los que marco ahora como los distintos, sino que también tiene competidores. El liderazgo generalmente se da en un mundo donde varios son los líderes. Excepcionalmente, el liderazgo es un liderazgo único, sino que tiene en cuenta a los otros liderazgos que son sus competidores. Y de esa manera son los otros en el contexto histórico. Esos otros que, como dijo nuestro visitante del jueves pasado, son los otros en el mercado, los que quieren estar a la misma altura de este liderazgo en el mercado. Saquemos la palabra mercado, pongámosle la palabra sociedad. Están tratando de absorber seguidores en un universo que compite por conseguir seguidores. Este es el planteo que hacemos hoy para que ustedes tengan determinados elementos para poder interpretar cosas tan interesantes, no solo las elecciones. Yo he tenido varias propuestas para analizar el cacerolazo. Y bueno, acá le cuento a la audiencia que si el cacerolazo no lo puedo analizar desde el punto de vista sociológico, lo podría analizar desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Desde el mío, desde mi propia ideología. ¿Por qué como socióloga no lo puedo analizar desde el punto de vista sociológico? Porque yo no estuve ahí, yo no relevé al cacerolazo. Y eso hace que, ¿qué pasa? Si yo no tengo ese relevamiento, si yo no tengo esa indagación, desde el punto de vista sociológico, estoy hablando sin documentos. ¿Y qué pasa? ¿Es lo mismo el cacerolazo en Buenos Aires que en Rosario, que en Córdoba? Todo eso la sociología lo puede relevar, pero necesita un trabajo de campo. Yo he leído un trabajo de campo acerca de que un sociólogo hace en Buenos Aires. ¿Es generalizable ese trabajo en Buenos Aires a nuestra ciudad, Rosario, a Córdoba, a Santa Fe? No lo puedo decir. Necesito otro tipo de documentación. Me dirán, ¿y por qué no fue? Bueno, yo no estoy ocupándome de este tema, pero además yo ya les conté que ideológicamente no hubiese ido al cacerolazo, solamente hubiese ido como investigadora, en el caso de que hubiese tenido la posibilidad. Ustedes saben que estos trabajos cuestan dinero, necesitan quien los patrocine. Entonces, es muy difícil decirles qué pasó en cuanto al liderazgo en el cacerolazo. Sí puedo decir es que desde afuera y de acuerdo al documento que me dan los medios de comunicación, lo cual no es toda la realidad, sino el enfoque de los distintos medios de comunicación, yo podría decir que hay liderazgos despedrigados, gente que busca líderes y gente que busca seguidores. Es todo lo que podría yo decir a este momento. Y ya les dije que sin despreciar la gente que acude a estos sitios, es gente, alguna con buena intención, otra con no tan buena intención, pero que para poder saber si son gente joven, si son gente de derecha, son gente de izquierda, son gente trabajadora, son gente con la situación económica resuelta, eso requiere, le digo en términos sociológicos, un formulario probado y el registro de ese formulario y luego el análisis y el cruce de las variables en ese contenidas allí. No se puede hablar así en general y mucho menos generalizarlo a toda la sociedad argentina. Hecha esta aclaración, vamos a entrar en el tema de hoy. Y ustedes me dirán por qué trabajé coaching. Ya se los voy a explicar. Las vías de comunicación para que puedas mandarnos un mensaje de texto a Pinceladas Sociológicas, podés hacerlo al 153-52-06-53. También tenemos nuestras vías virtuales para que puedas comunicarte con nosotros en el Twitter. Búscanos como @psociologicas. Y nuestro Facebook, Pinceladas Sociológicas. Quédate ahí que en el próximo bloque vamos a tener nuestra invitada del día, que es Ana María Rossi. Ella es integrante de la Escuela de Coaching de Rosario y trae para ustedes, la audiencia, un regalo, una oferta de regalo muy importante para que participen con nosotros. Ya volvemos. La noche amasada, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz, nada como ir juntos a la paz. Caminos de andar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de andar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Estás en Pinceladas Sociológicas, un programa de sociología de la vida cotidiana. Volvemos con Pinceladas Sociológicas, acabamos de escuchar Todos Juntos a la Par de Papo Napolitano, quienes hacemos este programa, Ana María Tabela en la conducción y producción de contenidos, Julia Marchetti en la coproducción de contenidos, Matías Corral Ballesteros en la producción artística, Elías Alarcón en la columna de cine, Cecilia Sarmiento en los controles y quien les habla, Gonzalo García, en la coproducción artística. Para los que recién nos sintonizan, porque también tenemos que tener en cuenta que hay una audiencia que nos va siguiendo y otra audiencia que nos cuenta al pasar, les contamos que durante el mes de abril trabajamos el tema liderazgo y lo relacionamos con liderazgos de personas, con liderazgos de instituciones y con liderazgos de objetos, como por ejemplo las marcas de los productos. Hoy, completando el tema, quisimos traer lo que es el coaching. ¿Por qué? Yo no sé nada de coaching y por eso es que siempre traigo los invitados. Cuando no sé nada, traigo los invitados y cuando sé poco, también. Coaching es un término que se ha venido imponiendo de un tiempo a esta parte. Y si bien es un término en inglés, es un término que se incorporó al vocabulario corriente. Y entonces encontramos en los diarios que se invitan a cursos de coaching, clases de coaching. Y así es como invitamos a Ana María Rossi para que nos viniera a hablar qué relación tiene el liderazgo o qué correspondencia hay entre el coaching y el liderazgo. Buenas tardes, Ana María Rossi. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, Ana María Rossi es una psicóloga social que se ha dedicado a coaching. Y bueno, si ella nos quiere decir algo más de sus antecedentes, nos va a ir aclarando. Pero hoy nos viene de visita y además con un regalo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Después lo vas a comentar? Sí, después vamos a comentar cuál es el regalo que trajo nuestra invitada Ana María Rossi. Bueno, antes que nada quiero agradecerles por la invitación que me hicieron. Me siento muy feliz de estar en esta mesa con ustedes. Gente joven, joven de espíritu, de ganas. Y bueno, espero poder satisfacer esto, Ana, que vos decís, de que después de que yo hable un poquito, sepas vos y la audiencia que no conoce, qué es lo que hoy en día se entiende por coaching. Por coaching y por liderazgo. Ajá. ¿Qué relación hay entre el liderazgo y el coaching? En realidad, nosotros decimos que el coach es un líder en servicio. Y si yo te puedo explicar un poquito, vas a ver cómo, por qué lo relacionamos, ¿no? Esto de que me gusta un líder en servicio. La palabra coaching, como vos decís, que hace mucho tiempo que se viene utilizando, a veces se utiliza bien, a veces se utiliza mal, ha tomado como relevancia a partir de determinados programas de bailes, de canto, donde está la figura de un coach. En realidad, la palabra coaching viene del mundo de los deportes, donde hay un coach, un director técnico que dirige, instruye a una persona o a un equipo para que logren los resultados que no pueden lograr. Trabajan desde la parte corporal, desde el físico y desde los objetivos, o sea, dónde quieren llegar. Por eso vemos que por ahí se cambian tanto los directores técnicos, ¿no? Nosotros acá en nuestra ciudad lo hemos visto, como de pasar de ser a lo mejor perdedores, pasamos a ser triunfadores, entre comillas. ¿Y cómo se le ataca a quien lo dirige cuando el resultado no es bueno? Y bueno, porque todo el responsable es el que lo dirige. Sí, no te olvides que estamos en una sociedad resultadista. Y en realidad, bueno, eso sería el coach, una de las interpretaciones que podemos hacer de lo que es el coaching. Nosotros no trabajamos con el coaching solamente como se ocupa el mundo de los deportes. Nosotros trabajamos el coaching ontológico. Vos, Ana, sabrás que la ontología es una rama de la filosofía que estudia el ser. No un ser inmutable, como, ¿te acordás los griegos que decían que la persona era un ser inmutable? Nosotros trabajamos el coaching ontológico desde el ser abierto a un nuevo diseño, que está abierto a la transformación, que eso es lo bueno que vos decís, que dependemos del contexto, cuando hablas de liderazgo, dependemos de la situación, del país, de las personas. Entonces nosotros creemos que el sujeto, la persona, no es algo acabado o terminado, está en permanente construcción. Entonces eso sería, si le buscamos un significado, diríamos entrenamiento del ser. Hay otra también significación, porque coach quiere decir vagón o carro. Fíjate que el vagón o el carro traslada a objetos o a personas de un lugar de partida hacia el lugar donde quieren llegar. Eso es lo que hace un coach. O sea, vos estás en un lugar que te das cuenta que estás incómodo, que no estás completo, que te está faltando algo. Y entonces el coach trabaja con vos para que logres ese objetivo, para que arribes a ese lugar que vos soñás. Espera, que te digo el último, que es el que más me gusta. Yo tengo un maestro, Leonardo Work, que es un master coach, a quien respeto muchísimo. Él dice que es un soplador, que el coach es un soplador de brasa, provocador y alquimista. Y mi beta romántica me hace quedar con eso. ¿Por qué un soplador de brasas? Porque cuando vos, un coach, trabaja con una persona o una organización, descubre que esa persona o esa organización en un momento tuvo un fuego que ardió adentro de él o de ellos y le hizo hacer cosas. La persona o la organización cree que eso está apagado. Entonces, ¿qué hace el coach? Sopla esas brasas y vuelve a surgir el fuego. Por eso me encantó esa. ¿Sería parte como una teoría de la psicología social? Tiene que ver con la psicología social. Yo te digo que yo vine incursionando, yo empecé con psicología social, después hice mediación, una licenciatura en pedagogía social y me quedé morando en el coaching, porque es lo que más me completa, esto de trabajar con las personas para que logren ser la mejor versión de sí mismo, que es lo que el coaching trata. Se trabaja con individuos, no con grupos. Con grupos, individuos, organizaciones, o sea, vos lo podés aplicar tanto a nivel personal, haciendo coaching personal, coaching de equipo, que es maravilloso los resultados que se obtienen. Nosotros en nuestra escuela, que es decir, coaching, consultoría y capacitación, junto con mi socia, amiga y hermana de toda la vida, hace muchos años que estamos capacitando, trabajamos mucho con los equipos de trabajo y trabajamos mucho con el cuerpo en trabajos outdoor y podemos obtener realmente lo que vos decís, descubrir quién tiene rasgo de liderazgo, porque vos me decís qué relación tiene cuando vos trabajás, parecería como que el liderazgo viene en el ADN, ¿cierto? Sí, eso es lo que quisimos desmitificar, claro, acá. Entonces vos como que es mágico y que hay un misterio que rodea al líder, y eso es lo que fuimos tratando de desenredar, que no es así. No es así, que se construye. Se construye, siempre hay actitudes o aptitudes que tiene la persona, pero si nosotros decimos que somos un ser en permanente construcción, quiere decir que yo puedo construir el liderazgo, ¿me entendés? Puedo formarme, El coaching trabaja desde el ámbito totalmente transformacional, o sea, es un aprendizaje transformacional, no trabaja con el aprendizaje, viste, normal que tenemos, que se usa en la universidad, en la escuela primaria, secundaria, que es el aprendizaje acumulativo, o sea, vos aprendés, pues no te acordás nada, pero bueno, aprendés. El coaching trabaja en la transformación, o sea, que estas cosas que vos vas viendo, que vas adquiriendo, que vas aprendiendo, yo digo con H, te las lleves puestas. La llevas puesta en el cuerpo. Bueno, a la audiencia le tenemos que recordar, o los que nos vienen siguiendo y a los nuevos también, que nosotros hablamos de un liderazgo transaccional y uno transformacional. Uh-huh. Este entra ahí en eso. ¿Y cuál es la distinción entre uno y otro que habíamos hecho nosotros, que veo que coincide mucho con lo tuyo? Este transformacional, ¿qué es lo que busca? Iniciativas. Es un liderazgo para que de allí se propongan iniciativas, no para trasladar un mensaje y que los demás lo cumplan, sino para que desde los seguidores y la relación con el líder se provoquen nuevas situaciones en las que estarán de acuerdo en el proyecto común que tienen el líder y sus seguidores. Entonces ahí ya estamos haciendo relación, esto lo venimos diciendo con los distintos invitados. Porque generalmente cuando se habla de liderazgo te dice laissez-faire, autocrático y demás. Nosotros tratamos de que esa clasificación la busquen en otro lado, pero acá lo que queríamos ver es ese cambio de actitud respecto de la relación líder-seguidor. Que yo acá le agrego líder-seguidor, opositor y competidor. Todo eso para que se pueda ver que es una relación bien compleja, donde no sale de casualidad el líder, y eso está diciendo lo que vos venías diciendo anteriormente. Pero te estoy interrumpiendo demasiado. No, perfecto, me gusta que me interrumpas. ¿A quién ofrecen ese servicio de formación? Nosotros tenemos una escuela de coaches, nosotros formamos coaches en la ciudad de Rosario, llevamos por la 13ª edición, o sea, ya tenemos varios egresados. Formamos personas, tenemos un programa que es, está avalado por la Asociación Argentina de Profesionales de Coaches. Nosotras tuvimos que certificar como Master Coach, porque para certificar a otro coach tenés que ser Master Coach. Y bueno, tenemos, esa sería en la parte de formación, porque nosotros queremos que, decimos que es, y quería traer una frase que es hecha, pero que la leí que a mí me encantó, que decimos que un líder forma a otros líderes como una vela, prende una y otra y otra, y hace que en algún momento determinado la oscuridad se transforme en claridad, en luz. Y es eso lo que nosotros queremos hacer, formar muchas personas que tengan una visión distinta de la vida, que estén al servicio, porque como decías, líder del servicio, estén al servicio para que las personas descubran todo su potencial, porque es lamentable ver cómo a veces vemos personas jóvenes o no tan jóvenes, o personas grandes, que tienen todo el potencial adentro y no lo pueden ver. Nosotros trabajamos con el observador, o sea, porque como nosotros somos observadores, vos decías esto de que hay varias realidades, sí, hay tantas realidades como personas observen, porque nosotros ¿desde dónde observamos? Desde nuestros modelos mentales. Peter Senge decía que los modelos mentales son aquellos supuestos hondamente arraigados. ¿Por qué hondamente arraigados? Porque desde que nacemos nos van poniendo cosas en nuestra cabeza, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, ahí determinan si podemos, si no podemos, si sabemos, si no sabemos, somos lindos, si somos feos, si somos buenos, si somos malos. ¿Qué hace un coach? Desafía esos modelos mentales. No te lo creas, te dice. No te lo creas. ¿Vos qué pensás? ¿Qué es lo tuyo que no estás viendo? Eso te lo dijeron. Entonces, para aclarar un poco, en la escuela donde ustedes trabajan con coach, donde hacen, donde enseñan cómo soplar esas brasas, sí, digamos, ustedes, esa frase estuvo buena. Ustedes lo que, digamos, trabajan en dos frentes. En un frente trabajan con un grupo de personas donde tratan de sacar ese potencial y al mismo tiempo trabajan formando coaching para que después esas personas vuelvan a su, o sea, se integren a su equipo de trabajo o su entorno y puedan ellos mismos sacar lo mejor de sí de su equipo. Sean multiplicadores. Nosotros te explico, a lo mejor no fui suficientemente clara. Nosotros trabajamos en la ciudad de Rosario con Liliana, así tenemos la escuela, trabajamos, tenemos tres formaciones en este momento, la 11, la 12 y la 13, que es una vez a la semana y que durante 2 años esas personas se forman. Trabajamos a nivel individual, damos coaching personal a aquella persona que nos llama y nos dice, bueno, mira, necesito una conversación de coaching. Entonces voy a decir, algo le está pasando, algo no está viendo. Sería como una consulta, lo quiero para mi vida. Lo quiero para mi vida. Algo no me está completando. Algo estoy, me está haciendo ruido, me estoy insatisfecha. A veces te dicen, mira, estoy incómoda, pero no me animo a moverme de este lugar porque tengo miedo, porque no me creo capaz. Ahí entran los modelos mentales. Este es un poco, apunta a lo terapéutico. Eso es lo que yo te quiero explicar, porque bueno, confundimos por ahí coaching, con, no es psicología, no es mentoring, no es consultoría. ¿Sabés por qué no es terapéutico? O sea, una terapia arranca del pasado y busca en tu pasado qué es lo que te pasó para que vos estés como estás. El coaching arranca desde el presente, desde hoy, desde qué te está pasando a vos y te ayuda a diseñar tu vida. Bueno, no todas las terapias arrancan del pasado. Por eso yo decía si podía ser algo terapéutico. Vamos a tener que ir a un corte, son las 4:30 de la tarde. Un breve anuncio porque ya nos tenemos que ir al corte. 153-5206-53, el número para que puedas mandarnos mensaje de texto y participar de este regalo que nos vino a traer Ana María Rossi, que ella es psicóloga social. Vino a ofrecer a la audiencia la posibilidad de participar en un sorteo por una beca. ¿Una beca para qué? Para participar de un curso de coaching. ¿En dónde? En la Escuela de Coaching de Rosario. El curso se llama Liderazgo y Coaching, un nuevo modelo de gestión. Si querés participar para poder tener la posibilidad de ganarte esta beca gratuita, hacer este curso gratuito, podés mandar un mensaje de texto a ese número o escribirnos a nuestro Twitter, @psociologicas. En el próximo bloque vamos a dar más detalles de cómo seguir participando. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Las voces de la patria grande se escuchan en el aire de la radio pública. Del suyo soy. Los viernes de 16 a 17, Soy del Sur. Soy del Sur. Un encuentro con los protagonistas de la historia latinoamericana. Con la conducción de Martín Pautroni, Mailén Marconi y la producción general de Luciano Musetta. Por la radio pública. Subestada en Nacional, con más de 5 años consecutivos en el aire. El análisis periodístico más completo de la semana. Política, cultura y actualidad. Subestada, todos los sábados desde las 7. AM 1300 y FM 104.5. La radio pública. Para disfrutar de la música y de la literatura, a veces no alcanza con 5 y hace falta un texto. Texto Sentido. Con la conducción de Marcelo Costa, todos los sábados a las 17, AM 1300. La radio pública. Nacional Rosario, FM 104.5. Repetimos entonces el concurso que estamos lanzando desde Pinceladas Sociológicas en la radio pública de la ciudad de Rosario. Si querés participar para una beca para un curso de coaching que se llama Liderazgo y Coaching, un nuevo modelo de gestión, que se va a hacer todos los miércoles desde el 8 de mayo, los miércoles de 8 a 10 de la noche, dura 3 meses y tiene un certificado de coaching oficial, digamos. Entonces, si querés participar, podés mandarnos un mensaje al 153-520653 o escribirnos a nuestro Twitter. Nos podés escribir a @psociologicas. Por favor, sí, obviamente, si tienen disponibilidad los miércoles de 20 a 22 horas para poder participar. Otra cosa que les quería, ya que estamos en onda de avisos, les quería decir que otros amigos nuestros siguen con su obra La Cantante Calva, una obra de Ionesco, y su última función en Amigos del Arte, 3 de febrero 755, será este sábado a las 21:30. Ellos también, nuestros amigos, disponen de entradas con descuento para los que quieran mencionar nuestro programa Pinceladas Sociológicas. Una cosa más, les quiero recalcar que continuamos en el programa Sobre la Hora, conducido por el periodista Carlos del Frade, los martes alrededor de las 8:30 de la mañana. Este martes estuvimos ausentes, tanto del Frade como yo estábamos medio mal, y bueno, del Frade sacó adelante el programa y yo preferí no ir porque estaba muy afónica, pero lo seguimos haciendo. Allí tenemos otro tipo de audiencia y los invitamos los martes a las 8:30 de la mañana. Otra cosa es lo que nos quería decir la invitada de hoy, Ana María Rossi, porque Ana María Rossi también tiene un curso gratuito que quiere ofrecer a la audiencia. ¿Cómo es eso? Bueno, no es un curso, es una conferencia, jornada. Una conferencia. Es un encuentro nacional de líderes en servicio, que gracias a la amabilidad de ustedes, que bueno, me permiten decir todas estas cosas, pienso que es muy importante. Es el primer encuentro nacional de líderes en servicio, que se va a realizar el 3 y 4 de mayo de este año. Son dos jornadas. Hacemos dos jornadas. O sea, comienza el viernes 3 de mayo en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa de 14 a 19 horas y continúa el sábado 4 en el mismo centro de 9 a 16 horas. Este encuentro me encanta, dice, se subtitula Soy Porque Somos, aunque en realidad soy porque somos, porque solo no soy nada, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Es lo de colectivamente que soy, te decía. Claro, soy con otros y nosotros somos el punto de llegada de nuestros vínculos, ¿no? No puede ser de otra manera. Que hay varias organizaciones convocantes, entre ellas está nuestra escuela, ESID, que ¿para qué se hace esto? Se quiere fundar una red argentina de líderes, declarar la interdependencia de líderes en servicio y delinear un perfil tanto individual como en conjunto de las distintas actividades que va a desarrollar esa red. Yo creo que es muy poderosa porque solos a veces podemos un montón, pero juntos con una red yo creo que no se nos van a escapar los peces. Juntos somos más. Bueno, pero yo a esto, justamente cuando estábamos en el intermedio, te había preguntado, ¿qué es eso? ¿Por qué agregar la palabra en servicio? Porque bueno, nosotros, pienso, me voy a hacer cargo, yo pienso, que el líder es el que no tiene tanto en cuenta sus propósitos, lo que él desea, sino que prioriza el de sus seguidores. Es aquel líder que dice cuando termina algo, lo hicimos, no lo hice. Está al servicio de sus seguidores. Porque esto que decías vos, liderazgo, vos te podés declarar líder, pero si no tenés seguidores, yo digo, mirá atrás, si alguien te sigue, sos líder, pero si no, no es así. Entonces... Y hay liderazgos que son con un servicio egoísta. La historia nos muestra liderazgos con un servicio muy centrado en la propia persona. Claro. Justamente estamos apuntando a todo lo contrario de lo que hablamos, a generar, ¿no?, un liderazgo positivo en Exacto. cuanto a la comunidad. Mira, nosotros, si vos lo ves, el líder es aquel que asume el desafío de crear y diseñar el futuro que sus liderados desean. Y cómo se aventura, asume esa aventura poniéndose al servicio para la creación de lo que aún no fue creado. O sea, está... refleja su propia luz para que la gente pueda ver. Ese es el verdadero líder, el que no quiere tener el control, el que escucha, el que genera una relación de confianza. Esa palabra maravillosa, confianza. No hay relación si no hay confianza. Y tendríamos para hablar un día entero si hablamos de confianza, ¿no? Porque la relación tiene tres patas. Una es el compromiso, otra es la confianza y la otra... Compromiso, confianza, ay, me olvidé la tercer pata, yo me voy a acordar. Ya te vas a acordar. Y la comunicación. Mira vos de qué me vengo a olvidar. Si no hay comunicación, no hay relación. Entonces, bueno, este líder trabaja con la gente, considera que su trabajo es un servicio, está dedicado a su misión y al bienestar de otros. Por eso decimos que es servicio. ¿Hay algunos? Estamos viendo, podemos remitirnos a Gandhi. Suponete, Gandhi. Salió en el programa. Ah, bueno, perfecto. Fíjate que él fue un líder en servicio, porque estuvo al servicio de todo un pueblo. A mí me quedó de Gandhi cuando le preguntaron cuál es el camino para la paz, y él dijo, la paz es el camino. O sea, fue un verdadero líder donde llevó, mediante la paz, a lograr lo que el pueblo necesitaba o quería. Escuchando todas las voces. Yo digo, siempre hay que escuchar todas las voces. Entonces, podríamos decir que lo que ustedes están haciendo es una teoría para seguir descubriendo líderes. Uh-huh. Es decir, y descubrirlos significa hacerlos, ponerlos en evidencia, porque es darle la posibilidad que el otro construya su rol. Uh-huh. O también la de los seguidores, porque no tienen por qué ser todos líderes. Entonces, los seguidores reconocen en los otros determinadas características y se ponen de acuerdo para hacer de las individualidades algo colectivo. Y eso es lo importante, porque no creo que todos tengan interés de ser líderes. No, lo principal es empezar a liderarte. Mira, yo creo que el mejor liderazgo es cuando aprendes a liderarte a vos mismo. Aprendes a liderar tus emociones, tus ideas. O sea, lo que primero que queremos conseguir cuando formamos a las personas y que aprendan a liderarse a sí mismo. Una vez que vos podés liderarte a vos mismo, podés liderar a otros. Si vos no podés liderar tu propia vida, tus propias emociones, tus propios sueños, ¿cómo vas a liderar a otros? Bueno, eso, traducido a la teoría que nosotros llevamos de liderazgo, es manejar su propio poder. Exacto. Es decir, su relación de fuerzas y ejercer su propio poder en la persona de acuerdo a los propósitos y objetivos de vida. Ahí están las expectativas organizadas con estrategias acordes a esas expectativas. Eso es liderarse. Ahora, ese liderazgo puede también ser un liderazgo individual, y en el rol de la sociedad es un seguidor. Exacto. Es una persona que se lidera a sí mismo y se ubica en el rol de seguidor de determinada agrupación o determinado situación de vida, puede ser una empresa, y así de esa manera se va consolidando lo que es una expectativa individual en expectativas colectivas y se elaboran estrategias acordes. Así que en eso podríamos conciliar. No es tan distinto a lo que venimos diciendo nosotros. Creo que la audiencia lo va a poder cosechar a este tipo de cosas y poder meterlos dentro de lo que pueda ser una nueva teoría de liderazgo. Porque lo que no terminamos de decir, y que habría que decir en este mes antes de salir, que han aparecido nuevas formas de liderazgo. Y entre estas nuevas formas de liderazgo está esto de liderarse la propia persona. Uh-huh. Y otra de las nuevas formas de liderazgo, así con este proceso de liderar la propia persona, está el nuevo rol que tomaron los jóvenes y la mujer en el contexto de la colectividad. Que estos son formas de liderazgo que otras épocas no tenían. Para poder realmente mandar una mujer o un joven, tenían que hacerse pasar o por viejo o por hombre. Y de esta manera, entonces, salen a flote estas formas de liderazgo con desparpajo y con una manera de ser instrumentadas en la comunidad, donde la comunidad las aprovecha, porque tienen características diferentes. No es lo mismo el rol de la mujer en el trabajo de liderazgo, el rol del joven en el liderazgo, que el rol del adulto con experiencia, maduro, contaminado, pero a la vez históricamente mucho más comprometido que el otro, que viene virgen, sin compromiso, y que va a afrontar en su misma formación esto que es asumir su propio poder y ejercerlo dentro de la estructura social. Y es maravilloso cómo se van cambiando. Y esto de que, por más adulto, y una de las cosas que quisiera que quedara, es que no importa la edad que vos tengas, siempre podés modificar, siempre y cuando vos lo eliges. No te puede modificar otro si vos no lo estás eligiendo. Siempre está la elección de por medio. Si vos querés modificar, no hay nada que nosotros nos podamos hacer. Si lo podés creer, lo podés crear. Si lo podés creer, lo podés crear. Y eso es una fuerza de confianza, como vos me decís, que nace desde adentro y con una construcción segura de que nuestras capacidades pues se pueden organizar. Exactamente. En mejor provecho. No hay nada que te impida. Uh-huh. Para participar del concurso, para ganar una beca para integrarse al curso de liderazgo y coaching, un nuevo modelo de gestión que empieza el miércoles 8 de mayo, de 20 a 22 horas y que dura 3 meses, todos los miércoles a esa hora a las 20, podés mandarnos un mensaje de texto al 153-5206-53 diciéndonos que querés participar, o podés escribirnos en nuestro Twitter @psociologicas. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Si lo que sueño construye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas Estás en Pinceladas Sociológicas, un programa de sociología de la vida cotidiana. En www.pinceladassociologicas.blogspot.com podés escuchar este programa y todos los anteriores. Escuchalos como y cuando quieras. Todo está en nuestro blog. www.pinceladassociologicas.blogspot.com. Volvemos con el último bloque de nuestro programa del día de la fecha. Acabamos de escuchar Bajan de Pescado Rabioso. Vamos a hacer una aclaración para participar en el concurso que acabamos de largar. Y no sé hasta cuándo va a ser. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, bueno, una semana. Tenés que mandar, tanto sea por celular o por Twitter, tu nombre y apellido, para identificarte. Claro, para identificarte. Y tus últimos tres números de documento para que no haya ningún problema. Ninguna confusión. Con nuestra invitada estuvimos haciendo una presentación de lo que es el coaching y el liderazgo. La gente que hasta ahora, es la primera vez que nos escucha, puede, como dice el spot, consultar nuestro blog y allí tiene los programas grabados anteriores para que vean cuál es la relación del coaching con nuestro tema liderazgo. Y bueno, la pregunta final que te quería hacer, no sé si después hay otra más, es ¿cuál es el uso cotidiano, en la vida cotidiana, que se espera que haga esta persona formada en este tipo de cuestión que es el coaching? Bueno, yo te voy a comentar a quién le puede beneficiar conversación. Bueno, a todas aquellas personas que tengan alguna meta o algún objetivo que todavía no hayan podido concretar, al que esté abierto a la transformación y al crecimiento personal y profesional, vos querés expandirte, expandir tu ser, expandir tu área de acción. Cualquier profesional. ¿Y no profesional? También, por supuesto. ¿Qué contenido, qué formación mínima se requiere? Yo te estoy diciendo, bueno, para abrir una conversación, vos suponete, vos me llamás a mí, ¿sí? Y me decís, y quiero tener una conversación de coaching. Puedo ir yo, puede ir mi socia, puede ir algún egresado nuestro. ¿Para qué te puede servir a vos el coaching? Yo creo que eso es bueno que las personas sepan, como para esto que en este momento se cree que es una moda, es un modo de vida, ¿eh? Entonces que quede separado eso. Para que vos, si tenés un objetivo sin concretar, para que querés desarrollarte o tener un crecimiento profesional, es que vos querés diseñar tu futuro. Los chicos que no saben cómo diseñar su futuro, que no se dan cuenta que son protagonistas de su propia historia y que si no lo escriben ellos, alguien lo va a escribir. Entonces, una conversación de coaching te puede abrir la mirada para que vos tengas la oportunidad de crear tu futuro. Si hay algún área de tu vida en que estás frenada, ya sea en, no sé, qué sé yo, con tus amistades, con los negocios, con lo que sea, es encontrar el propósito de tu vida. ¿No te imaginas cuánta gente no sabe para qué está en este mundo? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es el propósito para que vos estés? Porque si vos no sabes para qué estás, cualquier cosa te va a venir bien. Cuando vos creas tu misión y sabes, yo estoy en esta vida para esto. Yo, por ejemplo, sé que es para educar, para transmitir. Y mi visión, o sea, está diseñada en base a eso. Encontrar, y ojo que vamos a las... vamos a las organizaciones. Si ustedes tienen la visión y la misión, y en algún cajón debe estar. Ah, como una cosa que diagramaron alguna vez. Claro, pero que ahí está, ¿no? Y bueno, el que quiere apostar a sí mismo y el que quiere mayor y mejores resultados. Vos me hiciste una pregunta, que es en otra área. Vos me decís que, me preguntaste qué formación tiene que tener. Si se requiere tener secundario completo, porque es, como es coaching profesional, no es un curso, sino es una formación profesional. Por lo tanto, tenés que acreditar que tenés un secundario completo. No para una consulta. No para el seminario, por ejemplo. No, la consulta son dos áreas de intervención totalmente diferentes. Bueno, yo creo que ahí queda bastante claro para qué sirve, cómo están funcionando en Rosario, y todavía más claro, si quieren acercarse, hasta se les ofrece una beca y una dos jornadas informativas, que cuando son, repetí, Es el 3 y 4, el 4 de mayo. De mayo, sí. En la sala Fontana Rosa. Sí. El anterior Bernardino Rivadavia, el nombrable, como dicen algunos, pero para que se ubiquen. Cualquier cosa ustedes allí pueden, en la Plaza Montenegro. Claro, tienen mis datos, y poniendo que alguien quiera saber o inscribirse a la jornada, me lo reenvían y yo automáticamente los inscribo. Perfecto. Damos gracias a nuestro invitado de hoy. Yo creo que es un elemento más, y no mínimo, este que nos ha traído con este aporte del liderazgo y el coaching. Y realmente muy contentos por el regalo para la audiencia, muy contentos por haberte conocido y porque hayas acudido con tanta facilidad. En realidad les digo a la audiencia que es notable cómo cuando convocamos a la gente a venir aquí a Radio Nacional, están siempre ampliamente dispuestos, y esto hay que decirlo. También le pedimos disculpas a la audiencia, que tenemos tan malas las líneas de comunicación del teléfono fijo, por eso es que estamos usando estas otras formas de comunicación. Y redondeamos el tema liderazgo, porque ¿qué es lo que quisimos decir a lo largo del mes? Que el liderazgo es una relación de poder entre la gente, y que no hay que tener miedo, porque esto es una relación de poder, pero que el poder que ejerce el líder, que es una capacidad de ejercer autoridad sobre los otros, ese poder no es suficiente para ejercer liderazgo, y se requiere que este poder se transforme en prestigio, o sea, en el reconocimiento que los otros hacen de ese poder. Y en ese reconocimiento que los otros hacen de este poder que el líder ejerce para elaborar estrategias colectivas que se hacen con expectativas comunes que el líder toma juntando individualidades, que ese prestigio, ese reconocimiento que se va teniendo en el liderazgo, se hace porque se van consolidando seguidores, que son los que apoyan y se identifican con el líder, con opositores, que son los que dicen, nosotros somos distintos, y eso se da en el contexto donde el líder ejerce su liderazgo, y que también se hace con competidores, o sea, gente que presiona en relaciones de poder para ejercer su fuerza, igualando las fuerzas. Todo esto hace que el misterio del líder quede disuelto, y entonces no hay un liderazgo que se hereda, sino que hay determinadas condiciones que hace que uno se sienta más cómodo asumiendo la responsabilidad de muchos otros, interiorizando sus necesidades, y otros que entreguen a otras personas sus necesidades, no por eso dejando de liderar su propia vida, como vos decís. ¿Y eso qué es? Eso es lo que hace a una persona un líder, esa capacidad de dirección, de organización y de planificación colectiva, que se va transformando a lo largo de nuestra vida comunitaria. ¿Por qué? Porque el liderazgo se construye todos los días de una forma dinámica, en cada momento histórico. Y eso yo les dije, háganlo hagan referencia a los momentos que estamos viviendo. Y entonces vean cómo nosotros muchas veces estamos siendo atraídos por liderazgos que a veces ya han desaparecido las personas, pero que quedan en nuestra memoria con algo muy pesado a nuestra construcción personal, en nuestra estructura mental, como dijo nuestra invitada, en nuestra ideología. Y esto hace que de poder repetir que los líderes se hacen, no aparecen de repente, se construyen con condiciones de existencia especiales que son la historia. Y cada líder tiene habilidades diferentes en distintos campos. Entonces estas habilidades le dan competencias. Y estas competencias hacen que el líder, con su acción, supere las posibilidades individuales de cada uno de nosotros, y su poder lo base en la interiorización, en su figura, en la del líder, de lo colectivo, de eso colectivo que las individualidades no pudieron expresar, y que así, en la persona del líder, en un proceso complejo entre el líder, los seguidores, los opositores y los competidores, hace que se colectivicen las individualidades y se capitalicen en función de querer lograr o poder lograr expectativas comunes y a la vez elaborar estrategias para poder conseguir esas expectativas. Esto es lo que nosotros quisimos presentar en este mes de liderazgo, porque el liderazgo no es pavada. Las sociedades, todas las sociedades de cualquier época se construyeron en organizaciones que se lideran. Bien, para el próximo jueves, vamos a tener un nuevo tema, como todos los meses, inauguramos otro tema. No abandonando este queda en la cabeza de nuestros oyentes, porque ellos son los más capaces para seguir construyéndolo. Quizá les guste o quizá nos puedan mandar sugerencias. La pregunta de este mes había sido ¿quién es líder? Y ¿cómo se hacen los líderes? La pregunta del mes de mayo será ¿qué son las crisis? Las crisis son posibilidad de cambio, de transformación, de revolución. ¿Son situaciones de depresión, honduras? Todo esto lo trabajaremos en el mes de mayo. Esto fue Pinceladas Sociológicas en la Radio Pública de la Ciudad de Rosario. Le agradecemos a nuestra invitada, Master Coach Ana María Rossi. Le avisamos a Verónica y Virginia que están participando por el concurso. Hasta la semana que viene. Argentina se informa. Temperatura 28 grados 7 décimas, humedad 40%.